71. La Roma republicana. En la página 66 del folleto puede ver una reconstrucción del desarrollo urbanístico que tenía Roma en la época republicana. Tras la expulsión de los reyes y la instauración de la república en el año 509 a.C., el poder en Roma recayó sobre los patricios, jefes de las principales familias que formaban el Senado y que eran elegidos por los ciudadanos para los distintos cargos públicos. Teniendo en cuenta el funesto recuerdo que había dejado en los romanos el poder absoluto de los reyes, las instituciones republicanas fueron cuidadosamente diseñadas para que ningún hombre tuviera un poder excesivo. El gobierno lo ejercían siempre dos cónsules que se renovaban de año en año. Cada uno de ellos podía vetar las decisiones del otro y en tiempo de guerra dirigían las operaciones militares en días alternos. Fue en ese momento, al comienzo mismo de la República, cuando las conocidas siglas SPQR, Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo romano se convirtieron en la divisa de Roma, significando que todo se hacía en nombre de los dos grandes poderes que en teoría gobernaban la ciudad, el Senado de Patricios y las asambleas de ciudadanos plebeyos encargadas de elegir a los cargos públicos. Sin embargo, esta aparente unidad escondía una profunda fractura interna que a punto estuvo de destruir la República ya en sus inicios. Los patricios, descendientes de las primeras familias que habían fundado la ciudad junto a Rómulo, disfrutaban de numerosos privilegios. Solo ellos podían formar parte del Senado, y solo ellos podían desempeñar cargos públicos. Los patricios en el Senado hacían las leyes, los patricios como cónsules las ejecutaban, y patricios eran también los jueces que castigaban a los infractores de la ley. A los plebeyos, que pagaban sus impuestos y acudían al ejército cuando se les convocaba, tan solo les correspondía reunirse cada año para elegir a los magistrados entre los candidatos que presentaban los patricios. Indignados por esta situación, que les obligaba a hacer frente a todos los inconvenientes de la ciudadanía, sin permitirles disfrutar de sus ventajas, los plebeyos emprendieron largas y encarnizadas luchas con los patricios para reclamar más derechos. El primer episodio grave de estos enfrentamientos tuvo lugar apenas 15 años después de la proclamación de la República. Cierto día del año 494 a.C., los plebeyos dejaron de cultivar la tierra, de comerciar y de servir en el ejército y se retiraron a la colina del Aventino, proclamando que no volverían a sus tareas hasta que se reconocieran sus derechos. Al principio los patricios enviaron mensajeros que, entre ruegos y amenazas, instaron a los plebeyos a abandonar su actitud. Pero estos se mantuvieron firmes, y la ciudad, falta de mano de obra, quedó sumida en el caos. Al final, el Senado tuvo que capitular, y accedió a incluir una nueva magistratura en el ordenamiento institucional, los tribunos de la plebe. Estos magistrados, que solo podrían ser elegidos entre candidatos plebeyos, tendrían como única función defender sus intereses y dispondrían para ello del derecho de veto sobre cualquier resolución senatorial. Para que este enorme poder no provocara represalias por parte de los patricios, los tribunos de la plebe serían considerados personas sagradas. Si alguien atentaba contra su vida, su cabeza sería sacrificada a Júpiter y sus bienes subastados. Medio siglo después de estos episodios, en el año 451 a.C., los plebeyos obtuvieron una nueva conquista. 10 hombres sabios elegidos entre los romanos redactaron la Ley de las 12 Tablas, que se convirtió en la primera ley escrita de Roma. Hasta entonces, habían sido los jueces patricios quienes aplicaban la ley basándose en las normas no escritas de la costumbre, lo que permitía todo tipo de arbitrariedades. Tras medio siglo de enfrentamientos entre patricios y plebeyos, estas primeras concesiones llevaron la paz interna a Roma. La joven república estaba lista por fin para mirar a su alrededor. Desde el comienzo de la república, Roma ejercía un poder predominante sobre el resto de las ciudades latinas y les había impuesto un pacto de privilegio para ella llamado Fedus Cassianum, que comenzaba con estas solemnes palabras: haya paz entre los romanos y todas las ciudades latinas, mientras la posición del cielo y la tierra siga siendo la misma. Pero aunque el cielo y la tierra no cambiaron su posición, las ciudades del Lacio intentaron librarse de la superioridad de Roma y de los abusivos pactos que les imponía, aliándose cuando la ocasión era propicia con enemigos exteriores como los belicosos volscos y ecuos. Durante 150 años, los latinos mantuvieron continuos enfrentamientos con Roma, conocidos como Guerras Latinas. Finalmente, en el año 338 a.C., en la decisiva batalla naval de Antium, Roma derrotó a los volscos, llevándose un precioso tesoro, las proas de los barcos enemigos o rostra, que durante siglos adornaron la tribuna de oradores del Foro Romano. Esta importante victoria señala el final de las guerras latinas. Tras conseguir dominar toda la región del Lacio y someter a volscos y ecuos, Roma tuvo que afrontar durante 50 años tres nuevas guerras con otros pueblos itálicos, conocidas como las guerras samnitas. Los samnitas, pueblo de rudos y guerreros montañeses, instalados al sur de Roma, suponían una constante amenaza para los habitantes del valle. Estos, cansados de las continuas incursiones samnitas, pidieron ayuda a Roma, que aprovechó la coyuntura para expandir su dominio. Durante la Segunda Guerra Samnita se produjo el famoso episodio de las orcas caudinas, uno de los sucesos más humillantes de la historia de Roma. Atrapado en un desfiladero junto a la ciudad de Caudium, todo el ejército, desarmado, fue obligado a pasar bajo el yugo de las lanzas samnitas, una costumbre que los romanos adoptaron desde entonces en sus victorias sobre otros pueblos. A pesar de esta victoria parcial en las orcas caudinas, los samnitas fueron derrotados y se rindieron definitivamente en el año 290 a.C., dejando a Roma el camino libre para expandirse hacia el sur de la península. En todos los enfrentamientos bélicos, Roma demostraba una sorprendente determinación que dejaba perplejos a sus adversarios y los sumía en el desánimo. Si los romanos resultaban siempre victoriosos, es porque ningún otro pueblo deseó la victoria tanto como ellos. Sin importar las batallas perdidas, los costes materiales o en vidas humanas, Roma volvía siempre a la pelea con la experiencia de los errores cometidos. Y jamás daba por terminada una guerra hasta asegurarse de que a sus enemigos no les quedaban ni los ojos para llorar su derrota. Cuando el año 272 a.C., la colonia griega de Tarento, en el sur de Italia, cayó en manos de los romanos, Roma dominaba ya toda la península y se había convertido en uno de los estados más poderosos de su entorno. Era solo cuestión de tiempo que su camino se cruzara con el de la otra gran potencia del Mediterráneo occidental, Cartago. La ciudad de Cartago, en la costa norte de la actual Túnez, había sido fundada el siglo IX a.C. por marineros fenicios que construyeron este enorme puerto en el centro de las rutas comerciales que surcaban el Mediterráneo. Además de su estratégica posición para el comercio, Cartago estaba rodeada de tierras fértiles y muy pronto los cartagineses, que también recibían el nombre de púnicos, extendieron su dominio hasta Sicilia. Allí tomaron contacto con los romanos, que se encontraban en plena expansión, y las dos potencias comenzaron a vigilarse con recelo. Sicilia, rica en cereales, estaba poblada por prósperas colonias griegas, muchas de las cuales estaban dominadas por los cartagineses. Sin embargo, una de ellas, Mesina, situada en el estrecho entre Italia y la isla, decidió llamar en su auxilio a los romanos para que expulsaran a la guarnición cartaginesa que controlaba la ciudad. Cuando los mensajeros de Mesina llegaron al Senado, se produjo una larga deliberación. Todos eran conscientes de que enviar ayuda militar a la ciudad desencadenaría un terrible enfrentamiento con Cartago, cuyas últimas consecuencias eran imprevisibles. Al final, los romanos decidieron enviar a sus soldados. Era el año 264 a.C. y daba comienzo así la primera de las guerras púnicas. Tres terribles enfrentamientos entre romanos y cartagineses que decidirían el destino del Mediterráneo. Roma, que poseía solo una pequeña flota, apenas tenía experiencia en batallas navales. Así que, al principio, los cartagineses destruían con facilidad las naves que enviaban los romanos, mal dirigidas por sus inexpertos almirantes. Pero cada derrota enseñaba a los romanos algo nuevo. Al final, se percataron de que su infantería era superior a la cartaginesa y decidieron aprovechar esa ventaja. Para ello, diseñaron unas pasarelas de madera terminadas en garfios con las que los legionarios podían cruzar hasta las naves enemigas. Los cartagineses sabían manejar mejor sus triremes, pero sus marineros no estaban preparados para combatir cuerpo a cuerpo y terminaron siendo derrotados. Después de 20 largos años de guerra, en el año 241 a.C., los romanos se convirtieron en los únicos dueños de Sicilia, que pasó a ser la primera provincia romana. La derrotada Cartago se comprometió a no atacar jamás a un aliado de Roma y tuvo que hacer frente a unas indemnizaciones millonarias. La cuantía de las compensaciones era tan elevada que los cartagineses no podían pagarlas con los beneficios de sus dominios en África y decidieron expandirse por las ricas tierras de la península ibérica. Pero tras su victoria sobre Cartago, Roma se había convertido en una potencia temible y también había puesto sus ojos en las tierras de Hispania. Así que para evitar un nuevo enfrentamiento, decidió repartirse la península con Cartago. La frontera se situaría en el Ebro. Los territorios al norte de este río serían para Roma, los del sur para Cartago. Pero el pacto parecía olvidar que al sur del río Ebro se encontraba Sagunto, una ciudad situada en territorio cartaginés, pero que era aliada de Roma. Cuando Cartago quiso conquistarla, Sagunto solicitó la ayuda de Roma, y de nuevo el Senado debatió sobre la conveniencia de auxiliar a su aliado. Para cuando se tomó una decisión, Sagunto había caído ya en manos de los cartagineses, después de que sus habitantes se suicidaran y prendieran fuego a la ciudad. Había pasado medio siglo desde la Primera Guerra Púnica, y el año 213 a.C. comenzaba la segunda, que enfrentaría a muerte a dos genios militares, Aníbal y Escipión. Roma se encontró esta vez al borde del desastre. Después de atravesar los Alpes con su ejército de elefantes, Aníbal, que había derrotado fácilmente a todas las legiones romanas que le salieron al paso, se encontraba a las puertas de Roma, y todo parecía indicar que ésta sería exterminada. Pero también esta vez los romanos salieron victoriosos, gracias a uno de los héroes de la historia de Roma, Escipión el Africano. Puede escuchar la historia detallada de la Segunda Guerra Púnica y de la amenaza de Aníbal en la pista número 74 de esta audioguía. Esta segunda derrota redujo definitivamente a Cartago a una potencia menor recluida en el norte de África. Sin embargo, los años pasaban y los romanos todavía recordaban con pánico los terribles momentos de la amenaza de Aníbal, lo cerca que habían estado de la catástrofe. El viejo Catón, un senador célebre por su severidad y por su retórica, no perdía ocasión para recordar que debían aniquilar al enemigo. Sin importar el asunto del que estuviera hablando en la asamblea del Senado, sus discursos terminaban siempre con la misma coletilla. «Delenda es Cartago. Cartago debe ser destruida. Si no», alegaba, «Roma jamás tendría descanso y viviría siempre atemorizada por la amenaza púnica». Al final, Escipión Emiliano, descendiente del gran general que había salvado a Roma en los tiempos de Aníbal, condujo la última guerra púnica en el año 147 a.C., un siglo después del comienzo de la primera. Fue necesario inventar una excusa para declarar la guerra, y los cartagineses desesperados no presentaron demasiada resistencia. Pero eso no les libró de uno de los más terribles castigos que haya sufrido jamás una ciudad. Los romanos saquearon, quemaron y arrasaron Cartago hasta los cimientos, y cuando la ciudad había desaparecido, convertida en un montón de ruinas humeantes, los romanos pasaron el arado, sembraron con sal y maldijeron esa tierra para siempre, de modo que nadie volvió a habitar jamás la ciudad que un día había sido la más poderosa del Mediterráneo. Roma había exorcizado al más terrible de sus demonios y era dueña absoluta de toda la cuenca occidental del Mediterráneo. Aún quedaban en Grecia, en Turquía y en Siria grandes reyes que se atrevieron a hacer frente al poderío de Roma, pero fueron barridos por la incontenible marea de sus legiones. Mucho han debatido los historiadores sobre este sorprendente afán de dominio que llevó a los romanos a someter una tras otra todas las naciones del Mediterráneo. De hecho, los propios romanos lo atribuían al deseo de los dioses. Lo cierto es que sus ciudadanos se habían acostumbrado a las conquistas y a sus beneficios. Además del oro, la plata y las piedras preciosas, con cada victoria Roma recibía incontables tributos en especie, cientos de esclavos, obras de arte y animales exóticos. Estas riquezas permitían la distribución gratuita de alimento a la ciudadanía, grandiosas obras públicas e increíbles espectáculos. El pueblo vivía de forma espléndida. Los senadores se enriquecían por encima de toda medida y los generales orgullosos recorrían triunfantes la ciudad. Sin embargo, en otro terreno, los propios conquistadores fueron los conquistados. La sociedad romana, concebida para la lucha y el sacrificio, estaba acostumbrada a combatir a los rudos itálicos y fieros hispanos, pero no estaba preparada para enfrentarse culturalmente a Grecia y Oriente. Cuando entraron victoriosos en Atenas, los romanos quedaron fascinados por la belleza de su arte, el refinamiento de su filosofía y la dulce musicalidad de un idioma concebido para el razonamiento. Los nobles romanos comenzaron a copiar las esculturas griegas, enviar a sus hijos a aprender su idioma, asistir a sus representaciones teatrales y deleitarse con la música y la poesía llegadas de Oriente. Los más conservadores, escandalizados, aseguraban que eso sería el fin del espíritu romano y que las delicadas costumbres griegas conducirían a la ciudad, después de tanto esfuerzo, a la molicie y la decadencia. No podían estar más equivocados. Tras asimilar la cultura griega, Roma, que ya dominaba el Mediterráneo por la fuerza de las armas, comenzó a hacerlo también por la potencia de su civilización, que extendió, como un inesperado regalo, por todos los rincones del mundo conocido, sembrando con ello las semillas de la cultura occidental. Estos enfrentamientos entre los guardianes de las antiguas tradiciones romanas y los partidarios de las novedades orientales volvieron a introducir, a mediados del siglo II a.C., un clima de gran agitación en el interior de la ciudad que cristalizó con el famoso conflicto de los Gracos. Los Gracos eran dos hermanos de ideas avanzadas que, como tribunos de la plebe y en defensa de sus intereses, reclamaban una reforma agraria. La distribución gratuita de tierras entre los ciudadanos más pobres de Roma en perjuicio de los todopoderosos terratenientes. Los dos fueron asesinados, el mayor el mismo día en que acababa su mandato de tribuno, pues los tribunos de la plebe, como dijimos, eran sagrados e inviolables. Con el hermano menor, sin embargo, ni siquiera esperaron a que expirara su mandato. La muerte violenta de los Gracos dio comienzo al siglo I a.C., el más terrible y convulso de la historia de Roma. Durante casi 100 años, Roma se desangró en interminables guerras civiles, cuya causa era precisamente su poder y sus inmensos dominios. En efecto, las instituciones republicanas, que habían servido para gobernar la ciudad durante 500 años y la habían conducido a la conquista del Mediterráneo, eran insuficientes para administrar sus posesiones. Los generales romanos eran ya demasiado poderosos. Apoyados en sus legiones y en los recursos de las provincias que gobernaban, pugnaban entre sí para hacerse con el poder en solitario. Primero Mario y Sila, después César y Pompeyo, sumieron el Mediterráneo en un baño de sangre. El último gran enfrentamiento se produjo entre Marco Antonio y Augusto. Finalmente, exhaustos tras un siglo entero de enfrentamientos continuos, la ciudadanía y los senadores entregaron el poder al vencedor de esta última guerra. El año 27 a.C., Augusto, único señor de Roma por la fuerza de las legiones y la aclamación del pueblo, inauguraba una nueva era, el Imperio. La época de las grandes conquistas había terminado. Ahora Roma debía aprender a administrar sus enormes dominios.